momento llamaron a la conferencia de prensa desde el Ministerio de Hacienda de la provincia. Está hablando el ministro Franco, vamos a escucharlo. Estarse tratando el presupuesto nacional, en este caso en la Cámara de Diputados, nosotros decidimos, como un acuerdo con el con parte de la Cámara de Diputados, esperar para el envío de la ley de presupuesto 2017, y bueno, y esto un poco nos ha estado, creo que una decisión acertada, en el sentido de que ha habido modificaciones en el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional en la Cámara de Diputados, que ya tenía media sanción, que evidentemente abonaron esta decisión de haber esperado. Y bueno, como creemos que lo tradicional es que en la Cámara de Diputados, en Cámara Nacional no cambia, entonces ahora sí ya estábamos en condiciones de elevar el proyecto, enviar el proyecto a la Cámara de Diputados. Y también la ley impositiva. O sea que, en definitiva, llegamos con lo que pasó el año que viene, lo que va a pasar el año que viene, y la legalidad del cobro de los impuestos para el año 2017. En la ley impositiva, por supuesto que la idea es tratar de plasmar genéricamente desde el punto de vista informativo, porque los diputados solamente tienen la ley y el mensaje. Nosotros públicamente ya ponemos en tanto el mensaje como los dos proyectos de ley ahora en la página oficial. Por eso a nivel de detalle no quisiera participar, porque tiene que hacerlo cada ministro en la visita que ellos tienen previo. En la ley impositiva mantenemos la tasa general del 2,5, que es la más baja del país. Por supuesto que hay algunas alícuotas especiales que son más bajas dentro de la propia ley impositiva, pero en definitiva el esquema que nos hemos acordado con el gobernador fue lo que fue para este año 2016, no aumentar la alícuota general, sino que atacar por distintos sistemas, principalmente el CIPEP, todo aquel que no está cumpliendo o que detectamos rápidamente que no lo hace, y a través de unas penalidades desde que se le retiene en los movimientos bancarios, desde el 5% hasta y en función del cumplimiento va generándose hasta cero, ¿no? Para darles una idea de resultado, el interanual de los impuestos coparticipados nacionales, salud, fue del 24%, y nosotros tenemos un gasto interanual del 43%. Imagínense con qué estamos cubriendo, justamente con la buena recaudación provincial. Lo hemos adecuado algunos temas que tienen que ver con la industria, pero por fallos de la Corte. Ya lo vamos a detallar un poquito más en diputados. En el impuesto a los vehículos sigue con el esquema de evaluación. Sí, como naturalmente ha habido un incremento inflacionario, lo que se ha hecho es la Dirección de Rentas es proponer un incremento de las de los topes de las distintas escalas, para justamente que se mantenga la misma presión fiscal que el año anterior. Sí, vamos a ir un poquito con aumento, diría bastante importante, con el tema de camiones, con la evaluación de camiones, porque en definitiva este impuesto va el 26% a los municipios y el 50% a Vialidad Provincial, y en realidad es quienes más, entre comillas, utilizan las rutas, es quienes estaban pagando menos. Entonces hoy la idea es justamente que este tipo de vehículos concretamente pague más. Y en el mobiliario rural, si bien se va a pactar a fin de año el aumento real, nosotros veníamos con un aumento muy bajo del año anterior, que fue de este año, perdón, que fue del 25%, entonces evidentemente queremos un aumento bastante importante, pero como queremos utilizar el impuesto inmobiliario rural como incentivador de una actividad económica rural que está ocupando mayor mano de obra, como la ganadería. O sea que, en definitiva, una buena parte del impuesto inmobiliario va a ser utilizada para como pago a cuenta de ingresos brutos perdón, ingresos brutos como pago cuenta inmobiliario, de la actividad ganadera. O sea que, en definitiva, vamos a premiar, entre comillas, o vamos a tratar de dar el incentivo, dentro de todo el incentivo que ha generado el Ministerio de la Producción, al tema ganadero, porque es el sector que más mano de obra ocupa en nuestra provincia. La ley impositiva, más de eso no querría pararme, porque en definitiva hay algunos aspectos bastante técnicos que tienen que ver con el detalle, pero ya cuando estemos en la Cámara de Diputados. Ministro, ¿podría dar un promedio de Te diría que el inmobiliario está pensado y se va a discutir a fin de año con los productores, pero va a superar el 50%. En el caso del resto, sería cero, porque en definitiva la presión fiscal que tiene que ver con el resto de impuestos es exactamente la misma, con la cual no estamos previendo, porque a ver si está claro, ingresos brutos tiene que ver con el nivel de actividad, y vehículos por el tema de evaluación se adecúan las escalas, con lo cual el aumento no tendría que ser, habrá que ver en el caso de vehículos, cada uno en particular, porque cada uno tiene una, pero tendría que ser nulo el aumento impositivo. ¿El ministro de Rurales Inundados? No, sí, está previsto el tema. De hecho, cuando hablemos, cuando ya vayamos a la Cámara, la recaudación del inmobiliario, específicamente a nivel del rural, tiene un crecimiento muy bajo, porque el diferimiento que está dando de una parte importante de nuestra provincia por la emergencia o el desastre agropecuario genera que esos ingresos pasen a otro ejercicio, que es en este caso el 2018. ¿Y eso cómo va a impactar? Y lo impacta bastante bastante fuerte en la recaudación, pero bueno, habrá que ver esto es diferimiento y habrá que ver, porque así como se está inundado, hay parte de esos campos que no están inundados, habrá que ver quiénes solicitan el desastre o la emergencia y el diferimiento que se da. Aquí siempre se ha establecido un esquema de un promedio de renta potencial de la tierra y muy bajo el impuesto inmobiliario. El impuesto inmobiliario tradicionalmente fue dos veces el impuesto a los vehículos y hoy por hoy es exactamente igual. O sea que por políticas que se han establecido principalmente para no impactar en el impuesto sobre los bienes personales, y se fue el impuesto fue dejando de tener la importancia que nunca debió perder. Y bueno, y esto hace que, aún estando alguien con baja productividad, nosotros lo que hacemos es mantener una media que prevé cuando tiene actividad muy fuerte o cuando no tiene actividad, como sería el tema de inundado. Pero en definitiva, en el presupuesto sí impacta, pero lo tenemos, bueno, ahora vamos a hablar del presupuesto, que evidentemente también es preocupante desde el punto de vista del déficit. ¿Qué se prevé para la actividad? Ahora, esto es ley impositiva. Vamos ahora al tema o sea, la ley impositiva es la base legal para poder cobrar. En el presupuesto se refleja lo que... Bueno, en el presupuesto, ya le digo, mandamos la cuenta de inversión 2015, hoy por una razón que el contador general no está, pero sería la explicación en su oportunidad en la Cámara, iría el contador general para explicar la cuenta de inversión de lo que se ejecutó en el año 2015. Lo enviamos en el día de ayer, hoy ya les digo, va a estar subido a la página oficial, y la idea es que la visita de los ministros sea que comience con Hacienda el 29 de noviembre hasta el 6 de diciembre, que también va a cerrar Hacienda, y en esa va a haber un cronograma que ya nos dejó el secretario el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Rauschenberger, que no estuvo presente porque está con actividad parlamentaria, y tenemos un cronograma previsto, pero la idea es, se lo hemos mandado a los ministros para que ellos puedan permutar entre ellos la presencia para acordar el definitivo, y ahí lo van a tener ustedes. O sea, ya mandó un programa que empieza con el día 30 de noviembre con a la mañana el ministro de Desarrollo Territorial, a la tarde el ministro de Salud y así. Pero no quiero dárselos porque en definitiva ellos pueden permutar, por supuesto anticipándose porque se acuerdan que este año hubo un problema porque hubo que cambiar al último momento con el ministro de de seguridad y hubo problemas. Entonces, bueno, pero evidentemente vamos a tratar de llegar con al menos un día de anticipación. El presupuesto es de 25.581 millones de pesos. Es el 22,32 más grande que el actualmente vigente. Ahí salió una publicación en la cual dice que es el 30 y pico. En realidad hubo cuatro modificaciones. ¿Se acuerdan que ahora el Ejecutivo tiene facultades, pero limitadas? Entonces, cuando evidentemente hay ingresos que no estaban previstos o que superan, debemos ir a la Cámara. Así que lo que nosotros tenemos, si se mide con el original, da el 30 y pico, pero con el que está vigente, o sea, con las modificaciones, da el 22-32%. Ahí, en el tema de recursos corrientes, se prevé 21.854 millones, de capital 232, y el financiamiento neto lo tenemos en 2.917. Si bien parece alto este financiamiento, pero tienen que recordar en realidad que esto está dentro de los aportes de Nación, que si vienen se cumple y si no vienen no se cumple. De todas maneras, tenemos previsto 300 y pico de millones de que ingresan como deuda del acuerdo que se hizo el 18 de mayo del corriente año en Córdoba y que van a ser afectados a obra pública. En el cuadro de erogaciones, toma una importancia muy fuerte las erogaciones de capital, y ahora vamos a ver que llega al 22%, 21,81, que debe ser la más importante de los últimos 10 años, que esperemos cumplirla, y tiene que ver con la decisión del gobierno que ahora un poquito vamos a analizar. O sea, ante tu pregunta, es decir, la recaudación va a ser de los 25.000 millones, 21.800 millones de pesos. Bueno, el presupuesto tiene un déficit, sí, desgraciadamente tiene un déficit de 576 millones de pesos. Estos 576 millones de pesos tienen que ver con, principalmente, con una visión conservadora del punto de vista del acuerdo con Nación o el déficit provisional, con un esquema de la negociación futura que se va a dar con las 2.000 viviendas, o sea, el presupuesto nacional prevé 2.000 viviendas, que hay que firmar convenio y hay que hacer acuerdos. Entonces nosotros estamos previendo que el 20% lo tiene que poner la provincia, principalmente en infraestructura. Entonces en el tema de viviendas prevemos realizar 1.000 viviendas nuevas, al margen de las 1.900 que están ejecutando, 1.000 viviendas nuevas y las otras 1.000, tener un mes de ejecución. O sea, porque en definitiva lo que se va a ir haciendo es terminando viviendas, generando nuevos planes, o sea, nuevos planes de vivienda. O sea, porque bueno, justamente el tema de viviendas es el que creemos generador de actividad económica, la obra pública que más directa, porque primero resuelve un problema acuciante, que es el tema de vivienda, con el tema del alquiler, pero a su vez genera mano de actividad económica en nuestra provincia. ¿Qué porcentaje lleva salarios? ¿Cómo está el presupuesto? Salarios se está llevando el total de 45. Bueno, Juan Pablo, la conferencia de prensa del ministro Franco continúa. Algunos datos como para tener en cuenta: 25.500 millones es el presupuesto y un déficit de 576 millones que tiene que ver con la negociación a nivel nacional. Perfecto, Mauro, muchas gracias por tu trabajo. Mañana nos reencontramos. ¿Cómo no? Hasta nuestro mañana. Móvil.